Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el diputado del Frente Amplio por el departamento de Maldonado, con Eduardo Antonini. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buenos días, Jorge. ¿Cómo están? ¿Cómo están allí todos en el estudio? Estamos bien, queriendo saber de algunas iniciativas que nos hemos enterado que has tomado en los últimos días, como por ejemplo el pedido informe sobre, por lo que dice allí, fraudes en el sistema financiero. ¿A qué se refiere este pedido de informes, Eduardo? Bien, sí, hemos recibido varias denuncias de particulares y de pequeños empresarios de la zona. También nos enteramos que en el país hay alrededor de 300 casos, más o menos, donde se vacían algunas cuentas bancarias por algún sistema de hackeo, y ahí resulta un problema que después está una dicotomía, es decir, ¿a quién hackearon? ¿Al banco o al particular? Uh-huh. O al empresario o a la persona. Obviamente, normalmente el camino que toman normalmente los bancos es decir, bueno, no fue a mí, fue hackearon la cuenta de la persona, pero no al banco. El tema es que, ya le digo, son más de 300, hay varios afectados acá en Maldonado, principalmente pequeños empresarios. Así que lo que estamos haciendo es una solicitud de informe al Banco Central de Uruguay para ver cuáles son los controles, cuántas son las denuncias de este tipo que tienen recepcionada en el banco, si hay un protocolo a seguir y cuál es, en fin, una serie de preguntas allí del Banco Central, que es el órgano de contralor del sistema financiero. Y en los casos que estás enterado de ciudadanos que le ha pasado acá en el departamento, por ejemplo, la cuenta bancaria del titular, el banco que corresponda, ¿se hace cargo de eso? Bueno, justamente ese es el problema. ¿En qué territorio está la forma de dilucidar esa situación? Bueno, ha pasado en otras veces. Hace unos meses hubo otra ola de este tipo de acciones delictivas, y en algunos casos los bancos se hicieron cargo, en otros casos no. Así que bueno, también es importante preguntarle al Banco Central de quién es la responsabilidad, quién debe asumir estas cosas, ¿no? Porque bueno, también la persona va y deposita de buena fe el dinero en el banco para que se lo cuiden, ¿no? Claro. ¿Ya fue presentado el pedido de informe formalmente? No, lo presentamos ahora viajando en un rato para Montevideo, y lo vamos a presentar hoy en la sesión de la Cámara. Bien, otra de tus preocupaciones es realizar un pedido de informes vinculado a primaria, vinculado también al recorte de alimentación escolar. ¿Qué es lo que te preocupa? No, así hemos tenido nosotros. No, todavía no elaboramos un pedido de informes. Preferimos elegir otro camino. Estuvimos conversando. Mi suplente, que también ocupa la secretaría, estuvo conversando con la inspección de primaria, porque nos habíamos enterado de algunas situaciones, básicamente en la escuela rural 48, la que está allí en Ruta 12, sí, cerca del Tambo. Sí. Y de algunas situaciones que nos hicieron llegar padres, salieron por las redes sociales, nos hicieron llegar los padres y algunos funcionarios de que había recortes. La explicación que nos dio la inspectora de primaria, le vuelvo a decir a mi secretaria, fue que son las nutricionistas las que miden la cantidad de alimentación que se tiene que dar, que era uno de los ejes que nos preocupaba. Entonces, bueno, vamos a estudiarlo, porque lo de la situación que se denuncia es decir, no dejen repetir milanesas a los niños. Aparentemente hubo comentario Es decir, esto no es un restaurante, comen como ricos. La inspectora niega esas cosas, los padres nos han hecho llegar que esas frases sucedieron. Yo no voy a cuestionar la actividad de los nutricionistas, pero no dejar que un niño repita una milanesa en la escuela me parece un poco disparatado. No permitir que se les otorgue pan con la merienda con la leche, yo no sé, me suena más a recorte económico que algo nutricional. Máxime cuando el pan, incluso hubo propuestas de la Comisión de Padres, así de conseguirlo, de una donación de una panadería, y no se aceptó. Bueno, nosotros vamos a evaluar esas respuestas, porque, bueno, no termina de convencer. Pero por ahora no hemos hecho pedido de informe al respecto. ¿En qué consiste el anteproyecto de la ley para madres y padres con hijos en cuarentena por contacto? Ahí, a ver cómo se son. Sí, ahí estamos investigando con los asesores jurídicos del equipo por algunas situaciones que se dan que no están reguladas, ¿no? Entonces, Jorge, si usted tiene un niño que es contacto de un positivo en la escuela, el mes pasado tuvimos más de 10.000, así que imagínese que es una cifra importante, ¿no? Y el niño tiene que entrar en cuarentena, ahí sucede dos cosas. Padre o madre, quien esté a cargo de ese niño, no entra el certificado de cuarentena automáticamente, tiene que hacer todo un trámite, y depende del prestador de salud si la certifica o no la certifica. A ver, discúlpame para, sí. para especificar alguna cosa, Eduardo. ¿Vos estás hablando del certificado para el niño en su centro de estudio o para la madre y o el padre en su lugar de trabajo? Porque en definitiva, el niño no puede quedar solo, ¿no? Exactamente, a eso me refería. El niño no puede quedar solo. Si llega a ser positivo, además, su padre o madre, si van a trabajar, están difundiendo un virus. Pero además, vuelvo a decir, depende del prestador de salud, no está reglamentado, sí. Si también se le da ese certificado de cuarentena al padre o madre, ¿no?, quien esté a cargo. Claro. Si no se lo dan y tiene que quedarse con su hijo, pierde de trabajar. Entonces, bueno, hay un, pero como tampoco, un vacío legal, pero, ahí que estamos tratando tampoco, de llenar. Pero tampoco pueden ir a trabajar el padre o madre, porque en definitiva pueden contagiar en su lugar de trabajo a los compañeros claro, de trabajo. Claro, pero el tema es que como no está regulado, hay prestadores de salud que le dicen, no, yo certifico al niño. Usted es un contacto de un contacto, no lo certifico. Y ahí, bueno, tenemos ese vacío legal que estamos con el equipo jurídico viendo a ver cómo podemos implementar un proyecto de ley que contemple eso, que el niño no quede solo y que los padres tampoco, entre el padre o madre que esté a cargo, entre en cuarentena con su hijo sin ningún perjuicio económico o laboral. Y al revés es lo mismo, si los padres, uno de los dos, están enfermos y conviven en la misma casa, ese niño no puede ir a clase tampoco. No, ese niño no puede ir a clase, pero bueno, ahí el tema es pérdida de clase. El tema es que con los padres es pérdida de o de días de trabajo, sí. O pérdida de trabajo, ¿no? Está y además claro. Un niño que queda solo. Está claro. ¿Ese es un anteproyecto tuyo personal o de la bancada? No, es personal. Nos hicieron llegar varias madres que están en esta situación, nos hicieron llegar la inquietud y bueno, ya le digo, nos pusimos a trabajar y estamos con el equipo que nos asesora jurídicamente, viendo cómo se puede implementar. Bien, y por allí también tenemos información de otra preocupación por cortes de energía eléctrica en Laguna del Sauce. Sí, allí la zona de Laguna del Sauce, ¿no? Que sí. Son cinco localidades, sí. Que es Pejerrey, La Capuera, Ocean sí. Park, Sauce de Portezuelo y Bahía del Sauce. Uh-huh. Vienen sufriendo cortes y microcortes casi a diario. Los días de viento y lluvia, los cortes son constantes, pero los días normales también hay a veces cortes y a veces muchos microcortes. Eso sucede a diario en esa zona, con obviamente con un prejuicio para quien necesita y paga el servicio de suministro de energía eléctrica, que se ve continuamente interrumpido y que además en muchos casos les ha producido la rotura de electrodomésticos, ¿no? Bien. Así que lo que estamos solicitando a la UTE es saber si está en conocimiento del tema, cuántos son los reclamos que se hacen a diario desde esa zona, si existe algún plan previsional, si existe alguna previsión, un plan de obras y cuáles son. Eduardo Tonini, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Igual. Frecuencia abierta.